9 minutos. Vamos a hablar con Carlos Ortellado, integrante de La Pampa Libre de Agrotóxicos. Carlos, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Carlos, inquietud en el colectivo La Pampa Libre de Agrotóxicos a partir de algunas declaraciones que hizo el diputado Oscar Zanoli. Por eso ustedes han presentado una nota pidiendo algún tipo de explicación. A ver, contanos un poquito qué dijo Zanoli y qué le generó inquietud. Sí, esto sí, justamente surge a partir de estas declaraciones de Zanoli en un medio del norte, creo que es, sí. Donde, bueno, daba a entender algunos aspectos de... Fue un reportaje muy largo, la verdad que fue muy largo, y algunas de las cosas que dijo un poco nos preocupó, ¿no? Como por ejemplo fue el tema de los fertilizantes, que dijo que... todo lo planteó como si fuera en potencial, pero en realidad daba a entender que... Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, no entrarían en esta ley que se está elaborando en este momento, y que sí, nada más que sería el tema de los plaguicidas, pero lo debo entender como que podría no estar. Y la verdad es que para nosotros es un problema interesante de que se dejen las cosas aclaradas, porque los fertilizantes hoy por hoy también forman parte de este paquete de una producción donde si bien puede haber fertilizantes por la necesidad que tiene la tierra de mejorar su capacidad, también hay fertilizantes que producen problemas que vienen en ese paquete productivo que hoy elaboran los laboradores de agrotóxicos. Entonces para nosotros es un tema más que importante que nos gustaría que estuviera bien claro y que pretendemos que sean parte de la ley también los fertilizantes. O sea, Carlos, por lo que dio a entender Zanoli, no los regularían, quedarían afuera de la ley de gestión integral de plaguicidas. Exactamente. O sea, y ustedes le presentaron una nota pidiendo que quede claro... Que sean parte, porque claro, también necesitan ser regulados. Claro. Sí, sí. Ya sea por la cantidad que se pueda usar en la producción, porque la tierra no está en su mejor momento, por lo que sea, por la falta de lluvia, por lo que pueda pasar, pero también es cierto porque hay el tipo de fertilizantes que vienen, algunos vienen preparados para los productos orgánicos y otros vienen directamente preparados en el paquete de los agrotóxicos, como bien nosotros lo decimos en la nota, y nosotros no estamos de acuerdo que eso se utilice. Entonces, de ese lado es que surge esta duda a partir de las declaraciones de Zanoli. Claro. Y también después el tema de la distancia, ¿no? Es decir, da a entender que ya está resuelto la distancia de los 500 metros. Nosotros cuando fuimos a la Cámara de Diputados planteamos claramente que en nuestra provincia el tema de los 500 metros, como está planteada la deriva, es muy difícil que esa distancia alcance para cuidar a los pueblos cercanos a justamente esos 500 metros, por lo cual planteamos que sean 1.000 metros, que es una distancia que ya se está empezando a aplicar en algunos lugares del país, producto de que se han dado cuenta que es muy difícil contener la deriva. Claro. Es decir, entonces cuanto más lejos se lleve el veneno de las zonas pobladas, mucho mejor. Estás hablando de las aplicaciones que se hagan de forma terrestre, que haya, tal cual, que tal haya cual, un sí, kilómetro, sí, mil aérea, metros. Y las aéreas nosotros planteamos que sean 3.000 metros, sí. Está bien. Pero sí, la peligrosa es la deriva la terrestre. Claro. Sí. Bueno, la aérea también, porque indudablemente es muy difícil se hace a un poco más altura y todo lo demás, y también tiene sus consecuencias. Es muy difícil el control de la deriva. Muy, pero muy complejo. Y es complejo también, por supuesto. Más allá de los estudios que se hacen y los avances que se hacen, son situaciones complejas que es muy... Y en una provincia como la nuestra, donde el viento forma parte cotidiano de la vida, es muy difícil controlar la deriva. Sí. Así que desde ese lugar también hemos planteado que las distancias sean, en el caso terrestre de 1.000 metros, ya lo dijimos en su momento cuando fuimos a la audiencia y lo reivindicamos ahora en esta nota que ya Zanoli daba a entender ya que era la deriva contener los 500 metros, ¿no? Ya claro. Esa zona que dejan entre el pueblo y lo que se permite fumigar estaría destinada a la agroecología. ¿Ustedes tienen la visión de que hay que poner una fecha para que se empiece a aplicar la agroecología en toda la provincia? Sí. De hecho, cuando nosotros fuimos a la Cámara en su momento, planteamos que la fecha que se podía, dimos hasta una fecha estimativa, que era 2022. Y de hecho, en las audiencias, por lo menos en las que nosotros participamos, había una aceptación, así en términos general, de que se tendría que poner una fecha, porque cuando las cosas no se le ponen fecha, esto se puede tornar hasta ilimitado. No lo decíamos nosotros, lo dijeron algunos expositores, legislativos incluso, por sosteniendo esto, de que si uno no le pone fecha a las cosas, queda abierto el tiempo, el periodo, y puede ser ilimitado, porque justamente da lugar a eso. Y en ese caso, como nosotros, que en el debate, esto más que nada sería en el debate, fuimos avanzando en que este proceso que se está dando, o este proyecto de ley que se está dando ahora en debate, debería ser una ley de transición para avanzar después, sí, en forma definitiva, a un modelo agroecológico de producción en la Pampa. Y en cierta medida, más allá de que sabíamos que después, durante el desarrollo de la elaboración de la ley, las cosas iban a ser más complejas, pero en cierta medida, en ese momento del debate, de la discusión y todo, había como aplicando un sentido común, había como una lógica que se aceptaba. Y de ahí también nosotros en ese momento, lo que escribimos y que presentamos, dijimos que una fecha podría ser bien el 2022, porque es un plazo, nos parece prudencial, en avanzar, o sea, porque hay que modificar algunas cuestiones, bastantes, y todo proceso transitivo necesita su tiempo, ¿no? Claro. El proyecto de ley no dice una fecha específica, dice avanzar hacia eso. El proyecto de ley cuando conocimos no decía nada, claro. Ni siquiera avanzar a nada, decía de regular la aplicación de los plaguicidas, pero nada más, no. Lo que pasa que al abrir el debate, que nos pareció algo muy importante y muy bueno para todos, fueron apareciendo estos planteos por distintos sectores, en el caso de nuestro, estos eran los planteos, y había en el contexto del debate, de la discusión, del intercambio de ideas y de propuestas, como una aceptación o entender que el proceso debía de hacerse así. Esta era la imagen que nosotros nos quedó después del debate. Después seguramente han ido otros sectores que han influido desde otros lugares y quizás la lógica se fue modificando, pero en ese momento, por lo menos a nosotros nos dejó esa sensación de que había una intención de avanzar en este sentido. Claro, está bien. Quizás fue el entusiasmo nuestro, después también surge, pero después, si uno suma lo que nos pasó ese día, que nos pareció bien, porque, aparte de abrirse el juego y demás, después aparece la declaración en conjunto del bloque de que estarían avanzando, o que iban a presentar, un proyecto de ley de fomento de la agroecología. Uno dice, la verdad que parecía que la cosa viene encaminada, pero bueno. Claro, la exigencia de ustedes es que quede plasmado en la ley, que quede escrito. Claro, que quede escrito, porque si no quedan las cosas, está bien, todos tenemos buenas intenciones, pero la cosa sigue mal. Está bien. Bien, Carlos, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés, contándonos esta nota que presentaron en el bloque del Frejupa. No sé si querés agregar algo, si no, gracias. No, está, por ahora todo bien. Che, gracias a ustedes por llamar y nada, muchas gracias. Buen día, Carlos. Chao, chicos. Carlos Ortellado, integrante de La Pampa Libre de Agrotóxicos.